Aquí estamos con ustedes hoy jueves 20 de octubre, que es San Sepidem. Nos hablamos de viernes, que les va a tener un lindo día de hoy. Sí, ¿saben qué? Por ejemplo, siempre como con eco. ¿Sí? Eco, siempre como así como eco. ¿Eco? No, siempre como eco. Ah, sí, tú lo hiciste al matracito que iba a mí. Aló, también. Sí, el día está muy bonito. Yo sé que el hecho que la verdad es que ya me lo yo pensé que la mañana Thank you. lo mismo que el asunto de la basura, ¿cuántas veces me pasa con la basura? Y el famoso va a botar la basura. Entonces viene siempre lo mismo. En el fondo, ¿qué te echa la gente encima? Sí. Porque realmente al final no hay que. Uno me dijo, oiga, vaya y hace un minuto a mi clave que amar en el cefal, si no me ha discutido, yo no estoy defendiendo el cefal, pero el cefal, ellos no llevaron esos perros para afuera. Pero si tú ibas en el cefal, ¿cuándo me has dicho? Aquí la persona que lleva perros para afuera es quien tiene que cefal. A él tiene que llevarlo, a él tiene que defenderlo. Que se puede suponer para otro lado, lléveselo. ¿Y por qué no lo agarramos el perro sin revuelto? Bien, los perros que callan. Ahora, imagínate, mi hijo, no es por nada. Limpiaron debajo de ahí del puente. Vinieron a poner iluminación. De nuevo hay gente ahí con unos perros. Lo que día yo iba pasando, y hay un chico que está ahí con dos perros. Él no me está fastidiando y le dijo, oye, dije yo, y me dijo, ¿cómo que ir? Fíjate en tu cuerpo, de que le están faltando a esa persona, no lo dejen pasar. Yo le dije, mira, ustedes andan en mi cuerpo. Pero con tu tema le dije, ahí te está subiendo por acá, no sé qué estáis sacando de acá, dije, pero fíjate en tu cuerpo, no está pasando hasta hoy. Si lo muerde, ah, me dijo, solita. Que si ese es el problema. ¿Por qué le dijiste? ¿Qué tanto, mi hija? Igual no vale. No, o sea, es que no hay potencia porque uno no haya. Uno tiene todas las ganas, ojalá, de ayudar. Pero no hay donde. Viene tú la municipalidad, viene limpia, viene el camión, saca la basura. Pero no pasa, parece que está mirando y no se demora un minuto. Y corre, baila con los carros para allá. Y en la tarde, hasta la 10 de la noche. Así que aquí. Sinceramente, él tiene que decirle las cosas a la persona que viene a decirlo y decirle, oye, no voy a hacer lo mismo. Mira, le dije, si tú vienes a vender aquí y no pagas nada, lo mínimo que vas a hacer es dejar limpio. A mi cliente que le quiere ir, voy a decir, me di tu mercadería a la camioneta. Manda ahí al pelero, le da unos pesos y al pelero va a decir, vamos a ver cómo está. La manzana, el tomate, todo allá. Y allá no es vertedero. No. Entonces, yo había sido una mamá para tener un poco de sangre. O sea, yo hago los negros y ya. Ni tanto. Ni tanto. Pues sí, no, ayer venía yo también a la radio y una auditora se acercó a mí y me habló de los perros. Me comentaba que a una persona conocida de ella, la atacaron, eran como 7 perros. Sí. La atacaron y pasó un caballero que venía en bicicleta y la ayudó. Dice que la señora lo único que hacía era tratar de protegerse la cara. Sí. Pero realmente desesperante, le decía que nosotros estábamos informados de eso, que también lo informamos por la radio, pero no encontramos ningún lugar, un eco de alguien que nos diga, oye, sí, hagamos esto, o aquí está la solución. Entonces, ella me decía que ella también andaba buscando y no sabía de dónde. Entonces me dice, si ustedes lo saben, avísenme. Nosotros tampoco lo sabemos. Si viviera, por ejemplo, llamarla, sacarla al aire, porque todo el tiempo la probé y me dijo, ay, soy una buena paleta, no soy una buena paleta. Porque yo vivo en el lado. Y me encanta la gente que por atrás habla. Si ellos tienen algo que decir, llámenme a la radio. Pero yo lo que digo es en verdad. La misma señora me va a llamar y decir lo que ella vio. Porque yo dije en la radio cuando me dio mucho pena y le pregunté al joven si lo podía ayudar y traerlo a ese fan. Porque esas problemas son más peligrosas. Porque eso está dando el casullando. Como lo tienen las piñas, las tomadas con el muerto para comer. Claro, porque están con hambre. Obvio. Y luego ese tipo me dice, oye, no traigo que comer una vez o de la mitad. Y yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que se iba a matar la mitad? Sí, es cierto. Sí, lo que pasa es que a veces confundimos las cosas. Si hacemos algo como es debido, pero o mejor no lo hagamos, si andamos haciendo cosas de medio, igual yo discrepo mucho cuando, por ejemplo, la gente va y le echa comida a los perros en la calle. Claro, y eso se presta para moscas. Además, yo siempre he dicho, vecino, los perritos no comen porotos. No es por último, no sé, pues bueno, se lo es. No, y allá los animalitos no comen. Entonces, esto es como para los cuidados, porque hay perros. Pero bueno, mis amigas, de lo que nosotros estamos hablando, no se viste las noticias, tipo, quiero que ya no, no es perrito. Al norte. La verdad es que yo ando al norte, bueno, como todo, musical. Thank you. 10 de la mañana, 21 minutos. Radio Espacio FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Thank you. 107.3. Pues ya se finí también porque no, olvídate. Pero sabes que a veces uno dice que uno piensa en el alto y que son de los finales, ¿no? Yo hacía mucho tiempo que no me embarcaba en verlo en la noche, y bueno, las propagandas que le hacen eran nuevas, pero bonitas, yo de cuántos años por con mi lágrima. Pero de ahí se acaba, claro, y hace un placer en la vista nomás, pero... pero prefiero leer un poquito para que me para esperar el sueño y, pero ya no, porque tú empiezas y después ya no puedes dejar de novelas, ¿no? y yo no debería dormirse temprano, pues, para levantarse temprano. Sí. No, porque resulta de que eso, la luz impide y después que empieza a leer. Claro, malos pensamientos. Pero fíjate que cuando se trata, por lo menos yo no he tenido mayor drama con cuando se trata de hacerse la mamografía, porque no la hacen acá, no la hacen acá. Por eso, pero así es que, pero no hay que descuidar el vecino, los controles, sí, hay que hacerlo. Así es que, para luchar por el después. Oye, a propósito, bueno, después, ya, veamos cómo está el diario hoy. Biobío registró 729 casos nuevos de COVID. Bueno, insistimos recién en que hay que continuar cuidándose, ¿no? Ayer escuchaba yo a Javier del Río, que decía de que él la vacuna, porque le dio fuerte, ¿eh? Esta vez le dio, pero fuerte, fuerte. Y él cree que la vacuna, pues tenía todas sus vacunas puestas, le ayudó muchísimo. Entonces, y él parece que acabó con la vacuna, yo por lo menos también necesito. Mira, yo pienso que cada persona la fe, ¿no? Bueno, es que le voy a decir que por eso te digo, depende del organismo de la persona, depende de muchas cosas. Es que en todas estas cosas nuevas, Carmencita, siempre hay algo que no. O sea, eso solo, como te dijera yo, ese es el mal menor, como te diría. Siempre pasa, porque esto es muy nuevo. Entonces, costo y beneficio. Entonces, hay que ver de 100 personas. Si 60, 70 les ha hecho bien y se mueren 30, ese costo que hay que pagar. Porque a veces las personas no todas somos iguales, no somos todas por la vida. Claro, entonces a lo mejor esa persona estaba entre los 30 que tenía que. Y a lo mejor, a ver, si nos vamos más también al tema religioso, a lo mejor tendría que irse. No sé, si aquí hay claro, porque no hay gente que ha tenido accidentes graves, no hay pasos. Exacto. No hay gente que se ha tenido. Claro, entonces a lo mejor también, yo siempre digo, bueno, si uno cuando, a ver, no sacamos nada con sacarle la vuelta al hecho de irse de fuerza. Porque resulta que, fíjate que a propósito de eso, aquí hay algo que me dejó pensando, dice, la muerte es más universal que la vida. Todo el mundo muere, pero no todo el mundo vive. Entonces, si vemos eso, uno yo creo que ya, uno tiene su hora y cualquier cosa va a ser el motivo para que eso se cumpla, ¿no? Por eso, somos mi pastelito. Por eso hay que tratar de hacer las cosas relativamente bien para irse tranquila nomás. Claro, si se debía así, como te digo, tal como decía eso, es que la muerte es universal. Pero si estamos tan conscientes que en lugar de llevar a mi vida familia, que todos lo vamos a decir, vamos a tener que ir por eso. Pero no sabemos qué condiciones y qué estamos. Ahora, hay que sacarle un poquito la vuelta, si es que se puede. Por ejemplo, en el caso de Calicoy, usar su mascarilla en los lugares donde hay harta gente, pero hay gente que le da alcohol y no tiene idea dónde. Y esa relación, pues si tú no sabes si te dan la misma, te dan, no sé, o hay la misma, también la manera, o eso no es posesor. Ahora, más que también uno no sabe si hay agua en el aire. Sí. Entonces, me imagino que hay tantas cosas. Independiente, cuando se volvieron a tirar la bomba, eso con el tiempo todo perjudicó. Sí. Es el que canta el pajarito, no voy a contestar. Y hasta que le puse su pajarito. Me lo pusieron porque yo no, nunca atendía lo pasado. Entonces me dijeron, ¿para que me moleste esta vez? Porque a veces son cosas diferentes. Pero que los papás son un pajarito que tiene. Ya, entonces, continuamos. 1478 casos activos de COVID-19 existen en el Biobío según el último informe sanitario. Reconocen el compromiso de los profes durante la pandemia. agradecer el compromiso de cada docente durante este tiempo de pandemia y sobre todo este año, marcado por el retorno total a la presencialidad. Fue el objetivo de la ceremonia de reconocimiento a los docentes destacados de la región. Actividad realizada ayer en la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción. Ellos jugaron un rol fundamental y determinante para darle continuidad al proceso educativo. Como profesora, dice, conozco cuáles son las carencias y qué necesitamos como sistema para brindar una mejor atención a los estudiantes. Y en esto resulta vital que los docentes también tengan las condiciones y herramientas para un mejor desempeño, señaló la Seremi de Educación, Elizabeth Chávez. Oye, Carmencita, a propósito de la educación, yo no he escuchado que en algún colegio haya tenido algún brote de COVID últimamente. Y eso es bueno, porque resulta de que quiere decir de que como te dijera yo, se están cuidando. Claro. Ay, sí, guachita la María Roja está de moda. Sí. Así que cuidado de si no también. ¿Preferir no consumir marihuana? Los de Carrito no son lo mismo, ¿eh? Tiene que ver, no son lo mismo, pero. Chica, que tiene una galletita. Continúa tú, yo voy a salir, pero después te cuento por qué. O sea, que me pasa cada cosa. Pero no te preocupes, ¿eh? Si puedes ver. Ya, lo voy a contar, no, chica. Una pequeña pausa musical y volvemos. Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Sintonía de Espacios FM en el 107.3. Thank you. ahora, ahora sí. Bueno, les quiero comentar, vamos a revisar un poquito la prensa acá con Carmencita. Como siempre, como digo yo, nada más. Recién me venía aquí, pero no. Aquí está, aquí lo tengo. Ya. Paralización en obras públicas desata crítica de dos alcaldes. Obras en Puente Bicentenario y en el Eje Colón están retrasadas. Empresa constructora solicitó una reprogramación al MOP. Obras emblemáticas como el Puente Bicentenario y el Eje Colón están sufriendo retrasos y el peligro de que la empresa a cargo no se pueda cumplir su contrato. Debido, según se señala, al aumento de precio de los materiales y el mal momento en general que afecta al pueblo de la construcción. Bueno, esto generalmente pasa porque ellos no calculan bien sus los valores que piden y a veces piden menos por ganarse la licitación, que es lo que pasa muchas veces. Y resulta que después se desentienden. Es que esto no es la primera vez. Ahora le ponemos Bonnie. Así es simple, ya, ya. Pero eso pasa, ¿sabes tú? Porque las empresas empiezan a hacer las licitaciones muy bajas. La idea es ganarse la licitación. Y resulta que después estamos en problemas de inflación ahora. Están subiendo mucho los materiales, han subido muchísimo. Desde pandemia en adelante han subido los materiales. Y eso ellos no lo tomaron en cuenta. Y ahora es tan complicado. Y claro, pues se ven alcanzados. Bueno, la pandemia también lleva casi 3 años. Entonces, la pandemia cambió muchas cosas. Esto no había malo, es un exceso. Y como eso lo perjudicaron, porque la plata se va a ir igual al contratista, eso lo perjudicó. Los trabajadores. Porque el contratista tuvo un trabajo, el retrato, y decía, ¿cuánto te van a pagar? La plática la tiene. El plazo, a cada contratista, cuando ellos hacen ese tipo, todo tipo de trabajo, de acción, lo que sea, siempre le dan, le piden claro, un cheque en garantía para que le peguen a sus trabajadores. Así es conmigo. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? El contratista se lleva todo, pero con el trabajador. Eso sucede siempre. Continúo. ¿Por eso no quieren ser contratistas? Continúo. Continúo. Los alcaldes de Concepción y de Talcahuano expresaron su molestia con la empresa constructora Clave Vicuña Valenzuela. O será Valenzuela, pero aquí dice el culo que dice Valenzuela. Así como con el Ministerio de Obras Públicas y el Servicio de Vivienda y Urbanismo, quienes son mandantes de las obras en el Puente Bicentenario y en el Eje Colón respectivamente. No obstante, desde la Cámara Chilena de la Construcción advirtieron que esta crisis está afectando no solo al cumplimiento de los contratos de proyectos emblemáticos y empresas constructoras grandes, sino que también aquellas pymes encargadas de obras más pequeñas. La verdad es que toda esta alza ha afectado no precisamente a las empresas grandes, sino también ha afectado a las pymes. Las pymes están súper complicadas. Además, bueno, la clave de cuña a mí me ha siempre cuando lo buscas en el nombre, la gente siempre en una especie que tiene mucho que me retiro y tiene otra plata, digo yo, ¿no? Si no quería me llevar de calle y ya no lo pones acá. No sé, si le tengo que hablar de todas las cosas, desde la cara, a mí tú, y si quiero hablar de la plata, bueno, continuamos. El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, señaló que no puede ser que en Chile nos estemos demorando más de 10 años en construir un puente que malamente llaman Bicentenario, pero a lo mejor se demora 200 años en construirlo. Exijo al Ministerio de Obras Públicas que dé soluciones a la situación de la empresa Claro Vitulia. Por su parte, el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, indicó sobre el retraso del eje Colón que no tenemos antecedentes oficiales del serbio frente a esta situación. Hay rumores que se han levantado de que la empresa dejaría las obras por el alza de los costos de los materiales y que por lo tanto sería inviable tener esa obra. Aún no tenemos respuesta, pero oficiaremos, al serbio para que nos explique esta situación. Agregó que es de suma irresponsabilidad que una empresa deje las obras que se empezaron a ejecutar en virtud de una licitación y de un contrato. Esto ya ocurrió con el corredor de transportes públicos de Hualpén. Sí, pero a ver, si ellos están complicados, ¿qué más queda para los primeros? Yo creo que ahí la cosa se complica enormemente a los pequeños contratistas. Pero esto pasa, ¿eh? Esto yo no es la primera, ni creo que va a ser la última constructora que le va a pasar esto. Yo considero que aclarar este punto, independiente de los pequeños, los grandes, lo que sea, siempre que ellos toman la decisión que van a salir para acá. Esto que tú tienes que salir adelante de a poco, o de que los pequeños primero, de primera sí, pero ya con el tiempo después ya empiezan a reestructurarse, porque si yo ahora tuve yo un poco contigo, lo llamo el amor, lo tenemos gente que sí también es para ver el trabajo, pero si yo veo que tengo 100 y lo puedo pagar, o sea, una persona o tres, pero contigo yo una cosa más, o poderme dar un tratamiento, que no era la calidad, pero siempre se me hizo respetuoso para dar un trabajo. Bueno, pues estamos hablando acá de la Claro Vicuña, que me da la impresión que es una gran empresa, como te dijera yo, y ellos tienen su directorio y ellos contratan a diferentes contratistas, uno que sé yo, que van a hacer lo que es cemento, los otros van a hacer, claro, entonces, y a lo mejor no funcionaron bien porque resulta de que son un bajo lo que ellos pidieron, son un poco. Y bueno, y todos hemos hablado que el próximo año viene peor la cosa. Sí, todo el año, sí. Ya, por más que por cierto, el próximo año viene peor la cosa. Dice, ya, continúo. Mor y Sergio. En cuanto a las obras de conexión del puente Bicentenario con la avenida Chacabuco, el Seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo, señaló que en lo oficial tenemos una solicitud que está siendo evaluada respecto a una paralización o reprogramación de obra por parte de la empresa Claro Vicuña. Aquí salió bien, ¿eh? Claro Vicuña Valenzuela. Fue el orden de caballero que te presta cuestión. Se están sosteniendo reuniones con los clientes, dice, para saber qué están planteando para ponerse al día en el cumplimiento de sus obligaciones. Ellos argumentan dificultades económicas, no solo en esta obra, sino que en el país. Cautivo indicó que esperamos el cumplimiento del contrato y transparencia de la empresa. Este puente es trascendental para la ciudadanía. Entendemos dificultades, pero exigimos responsabilidad. Ojalá tengamos un calendario claro. Álvaro Rojas, director del Servio, indicó que tenemos dos obras urbanas de magnitud importante y nos preocupa que en ambas se ve una inactividad que indica que la empresa pasa por dificultades financieras, las que hasta ahora parcialmente. Solo hemos recibido una carta respecto a una de las hojas. La autoridad adicionó que, sin perjuicio de eso, estamos adelantando algunas gestiones de carácter administrativo para que, en el minuto que corresponda, podamos tomar la definición de qué hacerlo respecto de los contratos. La definición de qué hacer respecto de los contratos. Aquí los trabajadores me dan la impresión que tocan todas las partes de la empresa. Y pues, ellos son los únicos perjudicados, porque nosotros hemos ya escrito la práctica de la empresa, que no se declara, se hace la responsabilidad de los trabajadores. Por algo se declara. Lo mismo que todo, yo quiero a mi empresa que la comunidad de tuya. Entonces, después, ya. Héctor Ruiz, consejero nacional de la Cámara Chilena de la Construcción, Concepción y especialista en transporte y movilidad, señaló que hay una crisis en el rubro que no solo afecta los contratos emblemáticos, sino que también a las pymes. Hemos hablado, dice, de esto hace más de un año y hemos mantenido reuniones con representantes de los ministerios de viviendas y obras públicas. Hay partidas de los materiales de construcción que han crecido mucho más allá del IPC, con materiales como el acero o los derivados del petróleo. En ese sentido señaló que lo que ocurre y sus contratos es noticia, porque se trata de proyectos emblemáticos y grandes, pero hay pymes que la están pasando muy mal también. Claro, porque esto se sabe porque está haciendo dos obras súper importantes aquí en Concepción. Pero las grandes pymes también tienen este mismo, o sea, las pequeñas pymes tienen este mismo problema, pero ahí están tan invisibilizadas. O sea, se las arreglan como pueden. Vecinos, no sé qué es lo que irá a pasar realmente con esto. Vamos a ver siguiendo la noticia, porque es algo que a nosotros nos compete bastante. Estamos cerca de aquí, de nuestro puente bicentenario. Entonces, y vamos a ver qué pasa. Yo no le veo muchas soluciones. ¿No? ¿Por qué crees tú que eso? Si nos vamos a una pausa musical y volvemos. escuchas a esta hora Espacios FM en el 107.3. Continuamos con Acompañando la Mañana. Thank you. es Espacios FM. Vamos a ver qué es. Dice, los días más cálidos y luminosos, más las alergias que nos acompañan, pueden llevar al desarrollo de astenia primaveral, que corresponde a una sensación de cansancio y falta de vitalidad generalizada. Increíble, yo pensé que era porque la fuera la abandonó, tiene su nombre también. Dice, este trastorno temporal y adaptativo incrementa el decaimiento, la apatía y la somnolencia. A nivel nacional no hay un catastro de cuánta gente lo padece, pero por ejemplo, la Sociedad Española de Dietética y Ciencia de la Alimentación dice que hasta el 85% de la población desarrolla astenia estacional. Entre los síntomas más recurrentes de este trastorno se encuentran un cansancio inexplicable y excesivo, irritabilidad, problema de concentración, dolores de cabeza, motivación y tristeza injustificada y somnolencia. La astenia primaveral puede traer consigo una alteración en el nivel de la exposición a la luz, ya que es el principal estímulo que regula la producción de melatonina, así como también en las actividades diarias, y por ende se pueden producir cambios en el patrón normal del ciclo sueño-vigilia. Esto conlleva al insomnio, con la consecuente somnolencia diurna y alteraciones cognitivas como fallas en la concentración, explicó la neuróloga de clínica Sona. Bárbara del Castillo, quien agregó que hay que chequearse si los síntomas no desaparecen, ya que podría ser signo de anemia, trastorno del sueño, falta de vitamina u otro. Para disminuir los inconvenientes, la médica aconsejó ingerir alimentos con triptófano, como el pescado, los huevos, lácteos y carne blanca, ya que este aminoácido ayuda a la secreción de la melatonina, facilitando conciliar el sueño. ¿Viste? A veces hablamos, esto lo que puedo hacer, que necesita las depresiones, las grandes depresiones necesarias de la primavera. Y claro, de repente uno dice, pues es en la primavera o en la época del año, pero no sé, pero no sé si la primavera es insistente. Y ahí dice, no, pues yo hoy día amanecí menos que insistente, me decía. Y parece que mi compañera igual, con astenia primaveral, se dice. Cuando te pregunte qué te pasa, tengo astenia primaveral. ¿Y qué es eso? Escucha la radio y no vas a ver. Así es que eso, pues, vecino. Oiga, son las 11:15. Yo me voy a dedicar a leerles el horóscopo, porque el día jueves yo tengo un viaje por allá por así que me voy a retirar unos minutillos, pero poquitos minutos antes nada más, ¿eh? Como para que me den tiempo para ir a mi casa, buscar mi alforja y mirar. Ya, empezamos con Aries. Al fin saldarás una deuda que estaba empezando a pesar demasiado. Debes aprender la lección o te volverá a pasar lo mismo en menos de lo que imaginas. No te conviene ir gastando lo que no tienes, ya lo sabe Aries. Tauro, si das por seguro lo que no es seguro, podrías cometer el mismo error que cometiste en el pasado no muy lejano. Valora, cuida y mima a las personas que más quieres en tu vida para que la llama siga encendida. Géminis, algunos problemas de salud que sufres desde hace algún tiempo no terminan de solucionarse, pero se solucionarán siempre y cuando te muestres optimista y sigas cuidándote al máximo. Tirar la toalla nunca es una buena opción. Ahora continuamos con Cáncer, vecino. No hagas caso a un amigo que insistirá para que no hagas lo que tú quieres hacer. No permitas que te transmitan sus miedos. Es cierto que el paso que estás a punto de dar es arriesgado en cierta medida. Continuamos con Leo. Tendrás que afrontar varios gastos extras que descuadrarán tu presupuesto. Tranquila o tranquilo, todo irá bien y te recuperarás de forma rápida y segura. A veces tienes miedo de no tener dinero en el futuro, pero nunca te ha faltado nada. Virgo. Alguien cometerá una injusticia contigo en el trabajo y tendrás que defenderte. No es cuestión de que vayas con el jefe, pero sí de que te pongas firme y pongas límites. No puede ser que te tomen el pelo así como así. Continuamos con Libra. Acaba de conocer a alguien y te sientes muy ilusionada o ilusionado. Pero no debes precipitarte, es mejor que vayas poco a poco y que te permitas conocerle de más, conocerle despacio. Las cosas podrían ir mejor de lo que tú imaginas. Escorpión, al fin llegará ese aumento de sueldo que esperaba desde hace tiempo o el ascenso por el que tanto has trabajado. Comprobarás que los esfuerzos siempre dan resultado y que siempre te conviene dar lo mejor de ti misma o de ti mismo. Sagitario, no hagas caso a quien trate de opinar alegremente sobre tu relación de pareja. Solo tú sabes cuál es la realidad y solo tú debes ser sincero contigo misma o mismo. A veces la gente quiere ayudar, pero lo que consigue es justo lo contrario. Capricornio, no sigas intentando lo que ya no puedes intentar más. Hay cosas que no funcionan en tu vida, pero mientras no quieras aceptarlas, no podrás avanzar. Para prosperar y tener éxito, necesitas dejar atrás el pasado y seguir avanzando. Acuario, estás atravesando una situación bastante complicada, pero no te faltarán los apoyos. Tu pareja estará a tu lado y estará a la altura de las circunstancias. Saldrás reforzada o saldrás reforzado de algo que habrá llegado a tu vida. Y llegamos a Piscis, el último signo del zodiaco. Dice, no puedes exigirte más de lo que te estás exigiendo ahora mismo. Si asumes más obligaciones, te estresarás y empezarás a hacerlo todo mal. Lo mejor es que delegues en otra persona todo aquello que ya te cuesta demasiado a ti. Decirlo, ese es el oráculo de la receta a la sí, sí, te caché. Sí, te caché. No, te dio una sonrisa yo de oreja de los sí. Te sale mejor que a mí, ¿eh? Sí, sí. Ya, vamos a la pausa musical de signo y volvemos. Thank you.

cuatro estaciones del año, Espacios FM. Un poquito como pensando porque ella se hacía todo, ¿sabes? Entonces aquí parece que o es un gen que anda por ahí o al que le toca. Bueno, dice acá, Claudia conserva y el cáncer que la afecta, dice, es durísimo. Luego de 2 meses de completa reserva, Claudia conserva reapareció ayer en sus redes sociales propósito del Día Internacional de la Concientización del Cáncer de Mama. Enfermedad que le fue diagnosticada en julio pasado y por lo que ha estado en tratamiento y fuera de pantalla. Cuánta ternura, dice, qué importante son la contención emocional, la empatía, la confianza, la paciencia, la empatía, el cariño, escribió la animadora en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto junto a su perro. cáncer es un drama que nos afecta a todos, ¿verdad, Castro? Agregó en alusión a su mascota. Todos sufrimos, el entorno será afectado, no es fácil, los seres en lo vivo, lo vivimos, es buenísimo. El diagnóstico a tiempo puede ser la diferencia. La prevención es clave, realizó la conductora de Midlife de TV. Justamente ayer, su marido Juan Carlos Olivantino conversó con el estudio sobre los abuelos de su esposo hace casi 30 años. Él también, animador, dijo a ese medio que conserva estar superando la mitad de la quimioterapia y está respondiendo bien. Toda esta situación ha sido muy dura, muy fuerte, y solo esperamos que se recupere pronto. La Claudia está muy bien y dice que tiene que pasar semi-cerrada, porque por su situación no puede tener contacto con gente que la pueda contagiar de COVID-19, así que solo salimos en casa de ser para ir a la clínica. Bueno, la verdad es que la persona con cáncer es durísimo, lo que tiene que vivir. Uno, porque toda quimio va con la parte inmune, la va deteriorando. Entonces después queda muy expuesta a tomarse cualquier enfermedad de que alguien lo tenga. Entonces, por lo tanto, deja de contactarse con su gente, con sus seres queridos, con sus amigos, porque no lo aprende. Pues para no protegerse, ¿sí? Porque se va a bajar la defensa y cada quimio, tengo entendido que es terrible, o sea, que realmente malísimo, o sea, por más que cada uno tiene que dar, o sea, es muy fuerte, entonces, bueno, y empieza con muchos problemas. Sí. Entonces, qué pena por vida. Sí, hay gente que ha superado todas esas cosas, ¿no? Ojalá que le den de nuevo a la puerta, ¿no? Pero es un camino bien duro, vecino, que hay que vivir. Y por eso tenemos que ser nosotros también, estar con nuestra salud al día, con nuestro control y todo, para que así podamos evitar, o si en caso de no poder evitar, controlar a tiempo. Pero en general se pueda controlar mejor cuando está en el principio, que cuando ya está en el grado más avanzado. Hay personas que se sufren todos los meses y van a sus historias, pero hoy en día se está desarrollando enfermedades que no es tan fácil. Pero un médico se explica. Porque tú ves al médico y dice, no, o por ejemplo te dice, no, pues sí. Encima que dice, no si hay un punto de su estrella, no si hay un punto de que no su vida estrella, o sea, que nosotros estamos que tenemos que tener todo lo que está intencionado, todo el problema, y el resto de la también es como que nada. Y lamentablemente así, la gente no entiende a la estación, porque esa por sus propias manos. Bueno, vecino, son las 11:55 minutos. nos vamos a despedir. Le vamos a quitar unos minutitos a lo largo y mañana nos volvemos a encontrar. Así que no se lo vamos. Yo me despido. Queridos vecinos, gracias por la sintonía y mañana viernes nos encontramos acá, como siempre, en la próxima en su programa Acompañando la Mañana. Hasta mañana y que tengan todos unas lindas tardes.